Pimentosa y sin igual, de ojos morunos que cautivan al mirar. Tu sonrisa y tu porte señorial son motivos que inspiran mi cantar. Cuando mueves tu cintura tan juncal, a los hombres tú los haces suspirar. Y te miran todos muy embelesados, no se cansan de mirar. Ojos morunos que cautivan al mirar, ojos morunos que me queman sin cesar. Ojos morunos de una gracia sin igual, ojos morunos que me incitan a soñar. Ojos morunos de belleza angelical, siempre han sido la causa de mi penar. Oh morena pimentosa y sin igual, de ojos morunos que me queman al mirar. Ojos morunos que cautivan al mirar, ojos morunos que me queman sin cesar, ojos morunos de una gracia sin igual, ojos morunos que me incitan a soñar. Ojos morunos de belleza angelical, siempre han sido la causa de mi penar. Oh morena pimentosa y sin igual, de ojos morunos que me queman al mirar. Morena, pimentosa y sin igual.